En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este viernes, día 3 de noviembre de 2017. Bien hallados, desde el 101.4 te saludamos, sintonizas con la radio del deporte. Esta es la radio que hace afición, Teleelch en Radio Marca. Saludos también a todos los que nos veis y escucháis en Teleelch, o los que hacéis cualquiera de las dos cosas, escucharnos y vernos, o vernos solo, o escucharnos solo en teleelch.es, en nuestro portal multimedia, también en nuestra app Teleelch. Vamos ya con titulares. Muy buenas tardes. Elche Club de Fútbol buscará su tercera victoria consecutiva en 7 días. Tras vencer en Cornellá el domingo pasado y el miércoles aquí en el Martínez Valero, toca este domingo a las 12 en Villarreal. El filial del submarino amarillo exigirá a los blanquiverdes su mejor versión. Por cierto, que el Elche se acostumbra a jugar los domingos a las 12. Lo hará este domingo contra el Villarreal B. El próximo recibirá al Formentera y el siguiente jugará también a las 12 en Mallorca. Vicente Mir apostará por un equipo reconocible y con talento para jugar en Villarreal una vez superados los partidos de músculo y de físico. Es decir, volverán los Javi Flores Nino, un equipo más reconocible, más parecido al de los que juegan en el Martínez Valero. Vicente Mir. Además, el Martínez Valero, no cabe ninguna duda que voy a intentar sacar un equipo, pues a lo mejor un poco diferente a los que he sacado en hierba artificial, aunque tampoco ha variado mucho, pero bueno, sí, hemos jugado prácticamente igual, 4-4-2, y en muchas ocasiones he jugado con la gente que tenía, pero bueno, si te refieres a que Javi, Nino, futbolistas como, pues bueno, digamos de más calidad, Benito, todos estos, pues en este campo tienen más opciones de jugar que en otro tipo de campo. Por cierto que Peris tiene el alta médica, mientras que mañana el técnico le hará una prueba a Adrián, a Lolo Pla e incluso a Gonzalo Verdú. De momento ninguno de los tres está descartado. Yo creo que es una cifra que está bastante bien. Juan Capoy. Este no era el corte que queríamos poner, pero insisto, dejaba claro el entrenador blanquiverde que todavía no descarta a ninguno de los futbolistas. Por cierto, que el comité de competición le ha quitado la cartulina amarilla a Iván Sánchez. Sí, esa que el árbitro Sureda Cuenca, el balear, le sacó por supuestamente fingir penalti. Por tanto, competición entiende que sí fue penalti. Por si acaso las imágenes no lo dejaban claro. El central del Elche, Román Golobar, se metió ayer en un lío al expresar su opinión en su cuenta de Twitter respecto al proceso independentista y puso, leo textualmente, lo siguiente: en 1940 Franco fusila a Companys, en 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont, poco ha cambiado. Bueno, pues lo que consiguió es que decenas de aficionados le criticasen y le reprochasen esta opinión. El club le ha dado un toque de atención y el propio entrenador así lo reflejaba. Opinaba, le preguntamos qué opinaba sobre la opinión, y valga la redundancia, que puso ayer en las redes sociales su jugador Golobart. Golobar es especial, ya os lo he dicho muchas veces, es una opinión pues a lo mejor que tiene él, espero que no le afecte, que espero que no le afecte en nada. Y bueno, tiene que saber controlar esas cosas. Yo creo que esas cosas, pues bueno, hay que saberlas controlar. No creo que sirvan para nada, absolutamente para nada. Por lo tanto, pero bueno, es algo que yo no voy a entrar. Es cierto que se le ha pegado un toque de atención y ya está. Esperemos que no se vuelva a repetir y punto. Pues no le ha gustado, está claro, a Vicente Mir, no ha querido hacer mucha más leña, pero recordamos que el club hace unas semanas puso un comunicado apoyando la Constitución y las leyes. Y bueno, y en este sentido hay que decir que Golobar está en todo su derecho de opinar libremente. Y yo también. Y yo opino que no es inteligente mezclar fútbol y política. Porque él es un personaje público que defiende un club. En este caso un escudo, y ese club se manifestó de manera contraria. Y para mí sensata, hace unas semanas. El que se salta la ley no puede quedar impune. Otro tema es que el Elche, como institución, no debiera entrar en esas cuestiones, pero ese es otro debate. Es decir, le lleva la contraria al club, que es el que le paga, y por eso yo creo que no es inteligente. Golobar es libre de opinar, eso está claro, pero se equivoca gravemente en una cosa. Rajoy, que yo sepa, no tiene la potestad para meter a nadie en la cárcel. Es la jueza, creo que se llama Lamela, o se apellida Carmen Lamela, la que ha hecho, o en este caso va a encarcelar, todavía no lo ha hecho porque está fugado, no sé si a estas horas ya lo habrán pillado, a Puigdemont. Creo sinceramente, y respetando sus ideales, que no ha estado afortunado. Pero bueno, cada uno es libre de expresar su opinión y ya es mayorcito de saber la que le podía caer con su opinión sobre un tema político, siendo un personaje público, en este caso un jugador de fútbol que representa a un club. Repasaremos también la agenda deportiva del fin de semana. El próximo domingo a las 11:30 juega el Elche ilicitano contra el Buñol, el equipo de Acciari, que necesita ya con urgencia victorias para salir de esa zona de descenso. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: ¡Ey, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja, Grupo Serrano Automoción. Tu mejor apuesta es Premium Sport Café. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas en Elche, Alicante, Crevillente y Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y todas las retransmisiones deportivas que te apasionan. Con precios especiales en sus cafeterías y gintonerías. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores junto a Mercado Plaza San Josep. En Crevillente frente a Brico de Pot, antiguo restaurante Drome. En Alicante en Gran Vía junto a Ibermutuamur. Y en Novelda en Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Skies are blue. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4. El domingo fútbol, el Elche se empieza a acostumbrar ya a jugar los domingos a las 12, lo hizo este miércoles, ya jugó aquí contra el Atlético Baleares, lo hará el domingo a las 12 en Villarreal, el siguiente domingo a las 12 contra el Atlético, contra el Formentera, el siguiente en Mallorca, con un horario que empieza a cuajar, y en este caso también porque lo solicitan sobre todo los clubes baleares. El Formentera se lo solicitó a la Federación y al Elche para poder pillar un vuelo por la tarde. Si no, si fuera por la tarde no podría regresar, tendría que hacer noche de hotel y, lógicamente, el desplazamiento le saldría mucho más caro. Bueno, pues en ese sentido el Elche tampoco ha puesto pegas porque entiende que es un buen horario también los domingos a las 12 y la mayoría están empezando a jugar ya prácticamente en ese horario único de domingos a las 12. Por tanto, apuntarlo en la agenda, este domingo Villarreal B Elche, el siguiente Elche Formentera y el siguiente Mallorca Elche, todos ellos a las 12. Mañana, último entrenamiento. El técnico pasará revista a Lolo Pla, Gonzalo Verdú y Adrián. Gonzalo Verdú, que el partido del miércoles lo vio apoyado en una muleta para no forzar la pisada en ese pie maltrecho, pero no tiene afortunadamente nada más que el golpe y un fuerte hematoma. Adrián se retiró. Lo retiró el míster, lo cambió porque parecía que se retiraba en camilla, pero luego volvió y esa fue muy buena señal. Mañana también prueba, tiene también un derrame de ese esguince leve. Y Lolo Pla, recordemos que tuvo problemas en la rodilla en el penalti que le hicieron el día del Atlético de Madrid. Por lo tanto, también mañana estará en ese entrenamiento y veremos si los tres, dos, uno o ninguno entran en esa convocatoria. El que sí puede entrar es Peris, que ya tiene el alta médica y está entrenando con normalidad. ¿Qué once va a poner Vicente Mir? Pues nos arriesgaríamos con este, José Juan en portería. A diferencia de los partidos fuera de casa que ha disputado el Elche prácticamente desde que empezó la liga, en campos de césped artificial, donde el míster no ha cambiado el dibujo táctico, porque siempre ha jugado con dos delanteros, pero sí ha puesto hombres más físicos y ha quitado a los menudos en algunos de esos partidos, llámese, pues, sin ir más lejos, en Cornellá, Javi Flores, Nino. Yo creo que esta semana sí va a poner un equipo mucho más parecido al del Martínez Valero. Diego Benito parece que se ha ganado el puesto, Javi Flores y Nino van a continuar y este sería el equipo con José Juan en portería, en defensa Golobart y Primi. Si Edu Albacar juega de lateral izquierdo, también podría jugar Peris, o Golobart y Edu Albacar. Veremos. Tecchio, en principio, en el lateral derecho. Manu Sánchez volvería a ser un fijo ahí, yo creo que con Diego Benito. Creo que Diego Benito, después de los últimos partidos contra el Atlético de Madrid y el del miércoles, parece que ha adelantado a Provencio. En las bandas apostaremos por Javi Flores, que sigue como falso extremo por la izquierda, y en la derecha pues o Iván Sánchez o Collantes. Es cierto que Collantes todavía no tiene el ritmo ideal de competición, pero para cogerlo hay que darle partidos y es un hombre importante. Y que Iván Sánchez sí físicamente está pues ya en velocidad de crucero y el otro día se notó. También es cierto que es más fácil que se note cuando sales en los últimos 20 minutos, rivales cansados y tú llevas dos marchas más. Así que ahí tendríamos la duda entre Collantes e Iván Sánchez. O incluso Iván Calero, que el otro día lo hizo también francamente bien. El resto, pues al banquillo y las únicas la única baja que hay ahora mismo es la de Corozo, pero que también está a punto. Y mañana veremos si entre Gonzalo Verdú, Adrián y Lolo Pla, pues alguno evidentemente no viajará. ¿Qué equipo, qué partido espera Vicente Mir teniendo en cuenta las condiciones de este filial del submarino amarillo, de este Villarreal B, que recordemos perdió la segunda posición gracias a que el Elche ganó y el Villarreal B empató en Lleida? Ahora es el Elche segundo y el Villarreal B tercero, un partido bonito, 24 puntos el Elche, 23 el Villarreal. Para hacernos una idea, son dos equipos parecidos en la alegría de su fútbol, viendo la capacidad goleadora. El Villarreal B, eso sí, ha marcado 16 goles, 7 menos que el Elche Club de Fútbol, y le han marcado 10, uno menos. Es decir, que el Elche lleva 23 a favor, 11 en contra, el Villarreal B 16 a favor, 10 en contra. Los números del Villarreal B, sobre todo, son muy buenos en casa, donde se mantiene invicto. Ningún equipo ha sido capaz de ganar en la Ciudad Deportiva de Villarreal. 4 han caído y 2 han conseguido hasta el momento lo máximo, empatar, porque ninguno ha sido capaz de ganar. En casa ha marcado 11 goles y le han hecho 6. Ganó al Saguntino 2-1, al Cornellà 2-0, al Formentera 3-2 y al Hércules 2-1. Y los equipos que han conseguido arañar allí un punto, el Llagostera 0-0 y el Valencia Mestalla 2-2. Por tanto, esos son los guarismos de un Valencia-Villarreal B, perdón, de un Villarreal B que va a intentar quitarle la plaza al Elche. Para ello tiene que ganarle. En este caso, para el Elche todo lo que sea puntuar será muy bueno porque mantendrá la segunda plaza. Bueno, a ver, el Lleida como mucho podría empatarle al Elche. O sea que si el Elche empata mantendría la segunda plaza. Y si gana, desde luego, habría hueco. Abriría una brecha que cada vez sería más importante y podría seguir recortándole puntos al Mallorca. ¿Qué partido espera Vicente Mir el domingo en Villarreal? Bueno, va a ser un partido difícil, seguro, donde vamos a tener que correr muchísimo. Para mí el Villarreal, junto con el Mallorca y nosotros, Hércules, ya he dicho muchas veces que es de los equipos favoritos. Es el equipo que si juega bien, pues tal vez sea el más complicado de jugar, por ser un filial, tienen juventud y tienen 6, 7, 8 futbolistas que seguro los vamos a ver en primera división dentro de nada. Es un filial de los llamados buenos, de las jornadas buenas, y los partidos que hemos podido ver, pues en todos ellos han creado muchísimas ocasiones de gol, aunque es un equipo que también se le crean. Es un equipo al que también se le crean, de hecho ha encajado 10 goles, uno menos de los 11 que ha encajado el Elche. Pero está claro que el Elche lo afronta de otra manera. Tras la buena imagen contra el Atlético de Madrid y las victorias en Cornellá y en el Martínez Valero, el Elche ha tomado impulso en la tabla, clasificatorio, futbolístico y anímico. Sí, es cierto vamos a Villarreal pues después del partido de Atlético Madrid, que hicimos un buen partido, después de 2 victorias, y eso, quieras o no, pues bueno, te da más confianza, pero si al final tenemos demasiada confianza y relajación, al final no ganaremos en Villarreal. Yo creo que tenemos que salir muy concienciados de que nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría, que si tiene su día es el mejor equipo de la categoría, y por lo tanto tenemos que hacer las cosas muy, muy, muy bien para poder sacar los 3 puntos. Cada partido es una prueba de fuego. Yo creo que todos los partidos nos jugamos muchísimo, muchísima presión, tener que ganar sí o sí. Todos los partidos son complicados y a mí no me vas a oír decir nunca que hay partido fácil, y este es uno más. Sí que es cierto que es contra un rival de los que están arriba, Pero te vuelvo a decir que todos los partidos son difíciles y en ocasiones a veces el partido que te crees que es más fácil, pues es el más difícil, y el más difícil parece que luego resulta que es más fácil. Cada partido es una historia. Vamos a depender también de nosotros, que hagamos las cosas bien, si somos capaces de hacer las cosas bien y entrar en el juego pues con muchas ganas, pues podremos hacer un gran partido. Vamos a ver si pueden hacer un gran partido y para ello hay que entrar a tope. Desde el pitido inicial, el Elche tiene que estar mentalizado de ganar, de que solo le vale ganar. ¿Que luego el empate puede ser bueno? Puede serlo. Vienes de dos victorias, has alcanzado la segunda plaza, un empate te vale para mantener la segunda plaza y que el Villarreal B no te pase, pero en eso no tienes que pensar, tienes que pensar en ganar. Esa es la clave y que el futbolista intente hacer ahí un gran partido, porque además también va a ser un partido que se puede ver para el que lo pinche por YouTube, por Facebook, lo va a televisar Televisión Villarreal, es decir, por internet, no por lo que es televisión, pero sí, bueno, por el que pueda pinchar por internet lo podrá seguir. Nosotros, como siempre, te lo vamos a contar en directo desde el 101.4 aquí en Teleelch Radio Marca. En el Villarreal B hay, bueno, pues alguna baja sin duda importante. Y se le comentaba a Vicente Mir si esto es una ventaja. Estos dos últimos que ha dicho viajaron, pero seguramente pueden estar. Bueno, pero da igual, pero puede estar perfectamente el domingo para jugar contra nosotros. Y en el Villarreal pueden faltar tres, luego salen otros tres y son igual de buenos. Es decir, que los equipos filiales no tienen un equipo titular sí o sí, 11 jugadores titulares y pueden variar, y te digo que tienen futbolistas en la reserva que prácticamente casi todos son del mismo nivel y son buenos futbolistas. Pero bueno, si faltan estos, pues mucho mejor. Chuca está haciendo goles, es decir, Pau es un central de primera división, pues, y bueno, y en este caso se ha lesionado uno de los futbolistas pues más importantes de ellos, no cabe ninguna duda, que a mí me gusta muchísimo también. Pues se trata de León Suárez, es una baja importante, y otros dos, los que ha mencionado, que han estado en la Europa League ayer con el Villarreal. Bueno, pues si están más castigados o concentrados con su equipo, pues fenomenal, porque el Elche tendría ahí alguna ventaja. Va a sacar, primero se le preguntaba sobre lo que es el partido en sí, ¿qué partido espera? Igual que jugamos siempre, vamos a intentar hacer las cosas exactamente igual, no vamos a cambiar nada, vamos a intentar ser nosotros, sabiendo que tenemos que intentar quitarle lo máximo que podamos el balón a ellos, porque ellos cuando tienen peligro es con balón, y realizan contras peligrosísimas con balón, y cuando lo tienes y se lo das, pues prácticamente tienen una movilidad tremenda, tienen un uno contra uno buenísimo, y eso al final pues hace que ocasiones pues van a crear seguro. Por lo tanto, no podemos ser un equipo que vaya a encerrarse atrás y a esperarlas venir. Tenemos que ser un equipo que vayamos a por ellos en todo momento, plantarles cara de tú a tú. Aparte, porque lo podemos hacer, porque somos un equipo que lo puede hacer perfectamente. Cuando decía que van a jugar igual que siempre, le preguntaba si se refiere al Martínez Valero, porque es cierto que los partidos a domicilio, donde el campo es muy pequeño y el césped es sintético, ahí ha apostado por un equipo más físico, aunque sin cambiar el sistema. O sea, más el del Martínez Valero, no cabe ninguna duda que voy a intentar sacar un equipo, pues a lo mejor un poco diferente a los que he sacado en hierba artificial, aunque tampoco ha variado mucho, pero bueno, sí, hemos jugado prácticamente igual, 4-4-2, y en muchas ocasiones he jugado con la gente que tenía, pero bueno, si te refieres a que Javi, Nino, futbolistas como, pues bueno, digamos de más calidad, Benito, todos estos, pues en este campo tienen más opciones de jugar que en otro tipo de campo. Javi Flores, Diego Benito, Nino, está claro que va a ser un Elche más reconocible, al que yo creo que a los aficionados les gusta de tocar por abajo y de intentar llevar el dominio de balón, es decir, los peloteros, los jugones, como se suele decir. Sobre Benja, ¿cómo lleva Benja la suplencia? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, juegan 11 y al final pues el entrenador es el que decide. 11, en este caso Benja está teniendo un comportamiento fantástico, es un futbolista que yo cuento con él. Lo que pasa que, bueno, en ocasiones pues hay que esperar, hay que seguir trabajando, hay que seguir entrenando, y en las ocasiones que he hablado con él yo, pues lo entiende perfectamente, él sabe que bueno, que los jugadores que están jugando lo están haciendo bien, y él cuando sale pues lo intenta también, Y bueno, no es un futbolista que haya jugado cero partidos, es decir, ha jugado bastantes partidos. También se le preguntaba, cómo no, ya lo hemos dicho en titulares, pero vamos a volver a escucharlo, sobre ese tuit que el central del Elche, Román Golobar, que es un hombre de confianza de Vicente Mir, no olvidemos que lo tuvo en el Murcia y por eso lo ha traído esta temporada el Elche Club de Fútbol. Y además, precisamente yo creo que en el momento que mejor estaba Golobar, los dos mejores partidos los hizo en Cornellá y el miércoles pasado aquí en el Martínez Valero. Pero con su opinión, que es muy libre de ponerla en el foro que él considere, ha calentado innecesariamente el ambiente y yo creo que eso es no ser demasiado inteligente. Ayer ponía en su cuenta de tuit, lo hemos leído, en 1940 Franco fusila a Companys, en 2017 Rajoy encarcela a Puigdemont, poco ha cambiado. Tuvo como respuesta decenas de críticas y de reproches y alguna cosa más al propio Golobar, que incluso interactuó con algunos de ellos y respondió, y insisto, es libre de hacerlo totalmente, pero creo que mezclar política y fútbol es un craso error, y más teniendo en cuenta que estás en un club que además sí se manifestó precisamente a favor de la Constitución, del respeto a la ley y a las libertades, aunque aquí cada uno entiende la libertad como le viene en gana y como considera oportuno. Bueno, pues esta es la opinión que tiene Vicente Mir sobre ese charco que ha pisado Golobar. Golobar es especial, ya os lo he dicho muchas veces, es una opinión pues a lo mejor que tiene él, espero que no le afecte en nada, y bueno, tiene que saber controlar esas cosas, yo creo que esas cosas, pues bueno, hay que saberlas controlar. No creo que sirvan para nada, absolutamente para nada. Por lo tanto, pero bueno, es algo que yo no voy a entrar. Es cierto que se le ha pegado un toque de atención y ya está. Esperemos que no se vuelva a repetir y punto. Bueno, dice que no va a entrar, pero dice que no sirven para nada y que espera que no se vuelva a repetir. Sí que ha entrado. Y cuando se le decía el toque que le ha dado el club, si era un toque que le había dado él o el club, respondía Vicente Mir. Decía que el club... Yo con una mirada ya tiene bastante. Así de taxativo se mostraba. El toque se lo ha dado el club y él con una mirada tiene bastante. La penúltima. En los laterales volverá Tecchio y Edu Albacar en la izquierda. Bueno, yo creo que tanto Adri como Calero hicieron un partido muy bueno. Y bueno, sí que puedo cambiarlo, pero no porque estuviesen mal. Yo creo que Galero hizo una segunda parte buenísima, con entradas por banda. De hecho, uno de los goles lo dio Galero. Y en este caso Adri estuvo perfecto, tanto en defensa como en ataque, hasta la lesión. Pero bueno, sí que es cierto que tengo alternativas, como pueden ser Tecchio o Edu, para poder jugar. Y la última, si es partidario de una liga de filiales o que las cosas se queden como están. Bueno, yo creo que está bien como está, es decir, creo que una liga de filiales es muy complicado hacerla, creo que es muy difícil y muy complicado hacerla, y bueno, y en este caso el Villarreal es un filial, el año pasado sí que habían filiales que tenían más gente veterana, es decir, el año pasado habían varios equipos con 3, 4 y 5 futbolistas, de hecho el año pasado el Villarreal tenía jugadores como de 28, 29 años, es decir, y este año... Bueno, es un equipo más joven, más lo que es un filial y está haciendo un año excelente. Pero yo soy partidario de que los filiales pueden estar perfectamente con nosotros jugando o jugando en segunda A. Estás en esa sobremesa eterna con toda la familia donde el café nunca se acaba y tu tío con eso de que la clave es jugar con el falso 9. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Yo voy tirando, que he quedado. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo, el poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Disfruta del mejor rato del día en Grupo Pasarela. Y de las mejores tardes de fútbol. Convierte en un momento especial el desayuno, la comida o la cena para sentirte como en casa. Abierto 365 días al año con los mejores productos de la tierra. Grupo Pasarela, desde 1994 ofreciendo el mejor servicio y atención. En Elche, Pasarela Lepanto, Pasarela Centro, Pasarela Altavix, Café Mónaco y La Zapatillera. Tradición ilicitana. Contigo, a tu lado siempre, cada momento, preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo, cada paso que doy lo haces fácil, cada día me haces sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Abollar tu coche es de humanos. Que te lo desabollen en Talleres del Amo, eso es de sabios. Desde 1966, Talleres del Amo, tu taller desabollador. Recogida y entrega a domicilio, vehículo de cortesía gratuito y cuando acabamos te llevamos el coche limpio. Talleres del Amo, chapa, pintura y mecánica, en Valverde del Camino 23, Polígono Industrial de Carrús, Elche, y en talleresdelamo.es. Talleres del Amo, comprometidos con el medio ambiente. Ha llegado la hora de reformar tu casa. En Hogar Mobiliario plasman tus ideas con elegancia. Deja en las mejores manos el proyecto, la rehabilitación y reforma integral de tu hogar. Salones, dormitorios, baños, iluminación, cortinas. Y en cocinas, sorpréndete con la prestigiosa firma Santos. Cocinas vanguardistas y funcionales pensadas para ayudarte. La calidad solo tiene un camino. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo a las 12 del mediodía el Elche juega en Villarreal contra el filial del submarino amarillo. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de hundir el submarino. ¿Por qué no con el cañonazo del cañonero de Vera? Esto lo ponía hoy el compañero de, creo que era, sí, de Montserrat, de Onda Cero, hacía ahí un juego de, en un dibujo, en una viñeta, y quedaba bastante bien. El cañonero hundiendo el submarino amarillo. A ver si es verdad, y si no es el cañonero, pues que sea el zaguero. La cuestión es que marque quien marque, si el Elche es capaz de ganar, daría un fuerte golpe encima de la mesa con 3 victorias seguidas, y ojo, porque ya sería contra un rival de los llamados gallitos candidatos a luchar de tú a tú. Por cierto, que recuerdo que hasta esta tarde tenéis opción en las oficinas del Martínez Valero de 4:30 a 7:30 para comprar vuestro billete de ida y vuelta y la entrada para el partido. 20 euros valen ambas cosas. El autocar partirá el domingo a las 7 de la mañana desde el Estadio Martínez Valero. En el domingo también tenemos, y media hora antes, a las 11:30 en el 10 Iborra, el partido que va a jugar el Elche ilicitano frente al Club Deportivo Buñol. Hablaba José Luis Achiari sobre la situación del equipo y las bajas que tiene. Sí, bueno, hoy esta semana, final de la semana pasada, se confirmaron que vamos a tener 2 bajas de larga duración, que es Ale Espinosa del ligamento cruzado y Soro también de una calcificación del tobillo que tiene que pasar por el quirófano. Bueno, esas 2 cosas son negativas. Después, bueno, en la semana esta que hubo jornada entre semana, nosotros jugamos un partido en Oliva contra un equipo de la primera división de India, donde bueno, pudimos darle minutos a gente que por ahí no estaban trayendo los minutos necesario de competición y muchos juveniles, porque la semana que viene también, aparte de esas dos bajas, vamos a tener las bajas de los tres chicos que se van con la sub-21 con su país. O sea que, bueno, queríamos ver también a chicos del juvenil. Bueno, la semana fue buena, como siempre, la misma dinámica que vienen trabajando los chicos, y bueno, preparados para, y con muchas ganas de que llegue el domingo el partido con el Buñol, un equipo con muchos jugadores de experiencia, que practica el fútbol directo desde su portería. O sea que va a ser un partido exigente y que, bueno, más allá de lo que es el partido, estamos con ganas de por ahí sumar tres puntos, que hace mucho que no venimos sumando. Porque, bueno, las sensaciones, yo creo que estamos jugando mejor de los puntos que estamos teniendo. Y bueno, ojalá que lo podamos plasmar en juego y en resultado. Un Elche licitano que está en zona de descenso. Se le preguntaba a José Luis Achiari si le preocupa la juventud de la plantilla, que esta presión pueda con ellos. Bueno, son aprendizajes que de una manera van a tener que ir asumiendo con personalidad y creciendo. Yo creo que este año va a ser un año muy de mucho crecimiento para muchos. Durante toda la semana el míster del primer equipo se lleva siempre a tres o cuatro jugadores. Los partidos que estamos jugando son partidos contra hombres. Por eso repito, yo estoy tranquilo en el sentido de cómo afrontamos cada partido, la aptitud que estamos teniendo. Después está claro que tenemos que seguir creciendo en experiencia y en saber jugar en determinado momento al fútbol y sobre todo en esta categoría. Pero bueno, tenemos dos caminos. Uno es cambiar a 10 jugadores y traer 10 jugadores con experiencia, o otro es tener paciencia, seguir creyendo y que crezcan los jugadores, y en ese aspecto estamos convencidos de que van a ir creciendo como lo están haciendo. Pues vamos a ver si ese crecimiento viene también acompañado con resultados positivos, porque si no, al final el trabajo no parece el mismo. El Elche licitano recibe al Buñol el domingo a las 11:30 en el 10 Iborra. En División de Honor Juvenil, Torre Levante Kelme, mañana a las 4 en la localidad valenciana, y Ranero Elche el domingo a las 4:15. En Liga Nacional, Club Deportivo Denia Celtic Elche el domingo a las 11:30 en Denia. El Kelme B recibe al Castellón el domingo a las 11:30 en el Polideportivo Altavix, y San José Elche Club de Fútbol B el domingo a las 5. En Preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al Villa Joyosa mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. Y en Autonómica Femenina, el Elche juega, el equipo femenino, en Villarreal contra el Villarreal B, igual que los chicos, que los mayores, que la primera plantilla. Será mañana sábado a las 6 en Villarreal, en la Ciudad Deportiva. En fútbol sala, con el cambio de entrenador, destituido Conejero y el nuevo entrenador Carlos Sánchez, vamos a ver si se estrena con victoria. Juega un partido difícil en Lugo contra el Burela. El Elche Club de Fútbol Sala juega hoy a las 8:30 de la tarde. En balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Mustang recibe al Mecalia Atlético Guardés mañana a las 6 de la tarde en Carrús, y a las 8 en Primera Estatal Masculina el Elche Vulcanizados Alberola, justo después, recibe al Florida Universitaria. En voleibol, en la Superliga Femenina, el líder, el Club Voleibol Elche Viciusport, las chicas ilicitanas juegan en casa del Universidad Alicante mañana a las 6 de la tarde. Y en waterpolo, Segunda División Masculina, el Club Waterpolo Elche juega contra el Ascarza mañana a las 4 en el Esperanza Lag, y el domingo contra el Huétor Vega, también en el Esperanza Lag, pero a las 12. Feliz fin de semana. Nos oímos, si queréis, el domingo a las 11:30 con la retransmisión del partido Villarreal B-Elche. Saludos, buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.